Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Episodio que hoy pues se lo voy a dedicar a Max, que está presente en el grupo del Batiburrillo, que podéis encontrar en Telegram. Este grupo se creó hace bastante tiempo y es donde en algún momento pues Faisco, cuando grababa, pues estábamos ahí bastante gente y era bastante entretenido estar allí. Lo sigue siendo ahora, pero ha bajado bastante el ritmo, pero bueno, si queréis apuntaros a alguno, buscáis el Batiburrillo y por ahí también estamos de vez en cuando hablando, ¿vale? Así que Max, espero que lo escuches mientras estás haciendo la compra el sábado, que ya nos pones las calles el resto de la semana. Vamos al lío y quería comentaros hoy pues los regalos tecnológicos que han caído por los 44 años. Y es que salió la oportunidad de comprar una tablet S6 de Samsung, que además vino con un regalo, una Gamebox Plus, para poder jugar a juegos antiguos también. Pues nada, he de decir que la consola todavía apenas se tiene tiempo de tocarla, pero sí he empezado a tocar bastante la S6. Es antigua, pero funciona muy, muy bien. La verdad es que de no tener nunca tablet decentilla, he tenido tablets pero eran bastante cutrillas o no eran tan fluidas como lo es esta, se nota la diferencia. La pantalla también se ve muy bien. Y el S Pen, pues bueno, lo tienes ahí dentro de la funda, lo he sacado un par de veces, pero de momento no le he dado mucho uso. ¿Qué estoy haciendo con la tablet? Pues como ya sabéis que no veo muy bien, pues cuando vuelvo a casa intento usar más la tablet que el móvil. Así se ve todo bastante mejor y no sé las características que tiene la tablet. Podría haberlo mirado, pero vamos, es una tablet ya que tiene un tiempo y la pantalla se ve fenomenal. La tablet venía con un teclado que hace de funda también y pues es casi estar como delante del ordenador, como al fin y al cabo pues tiras muchas cosas a navegador y tiras contra los servicios que tengo autoalojados. Es bastante sencillo seguir trabajando sobre los ficheros, pues como ha sido al NAS también más o menos alguna cosilla que he tenido que consultar lo he podido hacer perfectamente. Para ver las fotos en Image se ven fenomenal. Con lo cual, muy contento con una semana más o menos de uso que llevo con ella. La verdad es que bien. La batería pues está durando bastante. Creo que tiene en esta semana y pico una carga o como mucho dos. Así que contento, contento con la tablet. Creo que ha sido una buena compra y un gran regalo lo que me han hecho aquí en casa. Y hablando de servicios autoalojados, encontré no hace mucho una newsletter que me está gustando bastante. Inconveniente, bueno, si es que es un inconveniente, es que está en inglés, que se llama Self-Hosted. Así se llama la newsletter y te puedes dar de alta, os dejaré las notas del programa. Lo puedes buscar también en el dominio self.st. Ya digo, está muy muy bien, te hace un repaso pues semanal de las noticias que ha habido en el mundillo de Self-Hosted. Te dice también pues unas actualizaciones que suele haber durante la semana de cantidad de servicios. Y también pues te va dando ideas o vas descubriendo nuevo software de autoalojado. Pues en las últimas, por ejemplo, pues tienes Vigilant, Voter, Bolly, Xbox Media Downloader, aquí cantidad de cosas. Entonces te hace una pequeña reseña y te pone un acceso, un enlace para que puedas consultarlo y descubrir pues cantidad de servicios. Ya digo, está muy bien, un correito a la semana y te vas manteniendo un poco enterado de este mundillo de self-hosted, que cada vez que te vas metiendo un poco más, pues vas viendo que se pueden hacer cantidad de cosas. Dentro de self-hosted podríamos meter también la parte de domótica. Y os cuento, pues como con la electricidad, pues soy un poquito negado. Lo que he hecho esta vez ha sido pedir por AliExpress un par de, bueno, no, tres. He cogido tres sensores o switches de la marca Sonoff, el modelo ZB Mini Extreme o ZB Mini L2, me parece que es uno que no necesita neutro, con lo cual se hace todo mucho más sencillo. Por ejemplo, lo he puesto en la luz de la terraza y nada, es desmontar el enchufe, te vienen los dos cables, los que tienes ahora los pones aquí a la línea de entrada, a la línea de salida, y el S1 y el S2 pues son dos cables que tienes que tirar tú hasta el enchufe que tenías ahora. Y funciona bastante bien. Lo único que es Zigbee y no he conseguido que Alexa me lo conozca o me lo reconozca a la primera. ¿Qué pasa? Pues que me estoy metiendo a ver si consigo. Hay una integración por ahí que abriendo el puerto 443 de tu servidor, exponiendo la internet, pues hay una integración que te permite a Alexa hacer cosas y mandarle cosas. Pues ahora estoy montando un proxy inverso, estoy toqueteando el MikroTik para abrir ese puerto. Bueno, cuando lo tenga más o menos configurado, ya os contaré qué tal ha quedado la cosa y si ha sido posible o cómo ha quedado todo este tema, que ya os digo que está siendo entretenido y me fastidia no tener un poquito más de control de la electricidad, de manejarse un poquillo más. Hoy lo hablaba con un compañero y pensábamos ambos que estaría bien que en el colegio pues le dieran unos conceptos básicos de electricidad y cómo saber cambiar pues un enchufe o cambiar una luz o poner una cosa básicas que al final pues o te dedicas a ello o la mayoría de la gente pues no tiene las nociones mínimas para hacerlo. Y hoy me apetece pues traer un par de anécdotas que hacía tiempo que no traía del DNI. Y os cuento, pues por ejemplo, ha venido una chavala hoy y le ha pasado al compañero que estaba sentado al lado mío que le ha pedido el DNI y la otra chavala pues le ha dicho que no lo traía. Y le hemos preguntado que si se la había robado, se la había perdido, qué le había pasado. Y decía, no, que me lo dejaba en casa. A lo que le dice el compañero, pues lógicamente tienes que ir a por él. Y le ha contestado a la otra de una forma muy, muy curiosa, ¿sí o qué? Como diciendo, ¿que me está diciendo realmente que tengo que ir a por el DNI? Pues claro, tienes que ir a por el DNI, porque a los sitios oficiales acordaros siempre de llevarlo. Tienes que ir identificado, ¿no? Puedes ir como el que va a comprar el pan sin ningún tipo de papel. Y por exceso de papel también nos pasa a veces. Hoy mismo pues ha venido una pareja que se habían metido en internet y habían sacado un papel que según ellos era necesario para hacerse el pasaporte. Pues nada, yo con las prisas le he dicho que no me hacía falta ningún papel, he empezado y cuando ya tienes un momento para hablar con ellos, sí le he pedido que me dejara ver el papel. Bueno, pues el papel lo que ha sacado era una autorización o una solicitud para sacarse el pasaporte en la embajada de Miami. Ellos no han pisado Miami en su vida, me lo han reconocido. Y es lo que le decía, digo, ¿pero dónde te has metido? Antes de ver el papel le pregunta, ¿pero dónde te has metido para sacar esa autorización? Dice, pues en la página, en internet, en la página. Ya le he dicho, internet es muy grande, en internet puede haber sitios que te ofrezcan información que es verídica, información que no, o te puedes haber ido para sacarte el pasaporte de Perú, por ejemplo. O sea, es que la gente, unos que no miran nada, otros que miran demasiado, y esta gente que era una mezcla de ambos, han mirado demasiado, pero en el sitio equivocado. Así que si vais a hacer algún trámite, pues intentar leer bien la documentación y para el ministerio o para el sitio donde lo vayas a hacer. Voy a aprovechar para recordaros que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que la semana pasada pues ha salido ya publicado el episodio que grabé con Chus de Manchapod, en el que nos explicaba muy amablemente en qué consiste ser un editor científico. Ya digo, es una charla bastante, bastante entretenida, en la que nos dio pues una visión general de en qué consiste más o menos pues ser científico y sacar los papers, sacar las publicaciones que hacen ellos para ir haciendo currículum y para dar a conocer la información de los proyectos que van haciendo. Creo que una charla bastante, bastante entretenida. Y otra de anécdota que me pasó el otro día, esta me resultó curioso porque el chaval iba a pagar con la tarjeta y tenía tan mal las huellas que la huella que tenía configurada en el móvil era el meñique. Y luego hablando con él me lo decía que de la obra y de trabajar tenía las huellas fatal y que la única que medio le iba bien era la del meñique y la tenía puesta en el móvil. Pero que cuando iba a los edificios oficiales o en sitios donde tenía que entrar con huella, las pasaba muy mal porque no podía acceder y nada, ahí la que configuraba en el móvil era el meñique. No sé si a vosotros os pasa o conocéis de alguien que tenga así las huellas y no sea capaz de desbloquear el móvil. Y lo voy a ir dejando ya por aquí, que voy a ver si me lío con MikroTik, con el Engine Proxy Manager y la dirección que me da el MikroTik fija para ver si soy capaz de decirle a Alexa que me encienda o me apague el cenador, la cocina o las luces de casa. Ya sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.